La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público en este año 2018. Estamos comenzando ahora. Bueno, como sabrán, Euge y yo nos tomamos vacaciones. Eso de alguna manera también obligó a que Basterra se tomara vacaciones. No hizo lo mismo don Paulo Giacobbe, que, bueno, en fin, estuvo haciendo Oral y Público estas últimas semanas. Bueno, esta vez volveremos a compartir el micrófono. En un ratito estaremos desde la plaza, desde la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a la que nos vamos a sumar. Pero ahora estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, desde donde comienza el camino largo que por suerte emprende Oral y Público a través de radios comunitarias, alternativas y populares. Por cierto que este 2018 nos va a tener muy presentes con los juicios, que van a comenzar algunos de ellos en los primeros días de marzo. En estos días comienza a reanudarse algunos de los juicios que se están llevando adelante, pero también seguramente nos tendrá mucho hablando de otras cosas que tienen que ver con las causas vinculadas a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en la Argentina y el intento permanente del Gobierno Nacional de retroceder en un montón de avances que el movimiento de derechos humanos había conseguido en los últimos años. Seguro que eso pasará, seguro que habrá escraches. Por eso queremos comenzar con lo que sucedió y pudimos registrar la semana pasada, el jueves pasado, en Mar del Plata. Allí, Hijos llevó adelante un señalamiento de la primera parte, en realidad, de un señalamiento. Hoy, jueves, mientras estamos haciendo este programa, habrá terminado la segunda parte del señalamiento en un mapa de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de esa ciudad y de los genocidas que caminan con total libertad por las calles o que están gozando del beneficio de la domiciliaria. Por supuesto que el caso más reconocible es el de Miguel Echecolás, pero lamentablemente no es Echecolás el único de los genocidas que anda suelto por Mar del Plata. Hay mucha domiciliaria dando vuelta en esa ciudad, hay muchas condicionales dando vuelta por esa ciudad. La condicional es una libertad ambulatoria normal, absoluta, ¿no? La domiciliaria es estar preso en tu casa y salir con alguna excusa, como hizo Echecolás la otra vez cuando fue a la clínica Colón, allí en el centro marplatense. Entonces vamos a escuchar la voz de Edu Nachman, que fue guiando, iba anunciando los lugares en el mapa a marcar, y alguien que participaba de la actividad se acercaba a marcar en el mapa efectivamente esos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y los lugares donde viven los genocidas sueltos en Mar del Plata. Obviamente, marcar no es para nada, marcar es para después organizar escraches. Mar del Plata, vamos a empezar a señalar en el mapa donde vive no solamente Echecolás, sino Wolf también, otro genocida. Los invitamos a a pasar, a quedarse acá, frente al mapa, y vamos a empezar la actividad de señalamiento por ahora en el mapa. Por ahora en el mapa. Vamos a señalar el centro clandestino de detención, la base, de la base naval Mar del Plata. La ubicación en Boulevard... Seguramente el más reconocible de Mar del Plata, porque es aquel porque por el que los turistas solemos pasar, que es la base naval de Mar del Plata. La demarcación la está haciendo la gente que está acompañando este acto. Marcada la base naval. Seguramente el centro más importante, ¿no? Graciela Arriola, Gerardo Barone, Carlos José Guillermo Verdín, Juan Burr, Alicia Rodríguez de Burr, José Ademar Chacazo, Marcos Chueque, Mario Alberto de Fabio Fernández Colman, Rosa Ana Frigerio, Fernando Algarten, Silvia Ibáñez, Liliana Iorio, Fernando Yudi, Patricia Laceri, Mirta Librantirao, Adrián López Vaca, Elizabeth Marcuso, Alberto Martínez, Carlos Oliva, Carlos Susana Martinelli de Oliva, David Ostrovieschi, Juan Pegoraro, Susana Pegoraro, Liliana Retegui, Lidia Renzi, Adalberto Sadet, Alicia Álvarez de Sadet, Miguel Saipe, Santiago Sánchez Viamonte, Juan Satranio, Gustavo Stati, Antonia Fernández de Telles, Ricardo Telles, Nora Vaca, Patricia Valera, Alberto Dubar, Mónica González de Prado, Ángel Prado, algunos de los detenidos desaparecidos pasaron por la base naval. Vamos a otro centro clandestino de detención. En el Faro, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. El Faro, otro de los compañeros va a marcar el Faro de Mar del Plata, el característico. Avenida Martín Rivas 5700. Como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. También lo fue. Varios compañeros detenidos desaparecidos pasaron por el Faro. Entre ellos, Néstor Compañón, Lidia Villar, Hugo Penino, Norma Uder Olivieri de Prado, Vinas y Menino, nombrados recién por Edwin Hatchman, Patricia Gaitán, fueron traídos luego a la ESMA. Alberto Prado, Cecilia está embarazada. Elena Ferreiro. Son algunos. Su hijo, que hoy tiene la identidad recuperada, nació en la maternidad clandestina de la ESMA. Hay varios casos de gente que desde la base naval o del Faro, desde Mar del Plata, fueron llevados a la ESMA. Último centro clandestino de detención ubicado acá en Mar del Plata. Octavo y último centro. De la base aérea Mar del Plata. Queda sobre ruta nacional número 2, lindante con el aeropuerto de Mar del Plata. Ruta 2, lindante con el aeropuerto. Nos vamos a marcar la cueva. Hay compañeros que desaparecieron ahí. Por allí pasaron Tomás Preseda, algunos de las víctimas de la noche de las corbatas, ¿no? Como Centeno, Susana Jacue, o Fresneda, Mercedes Long, Marcos Miguel, Virginia Piantoni, Rubén Rodríguez, Rubén Santiago Estarita, Jorge Toledo y Carmelo Villani, entre otros desaparecidos en la base naval. En la Fuerza Aérea, ¿no? En la cueva, al lado del aeropuerto de Mar del Plata. Esto está pasando en la Plaza San Martín, en Mar del Plata, allí la catedral enfrente. Acaba de terminar la ronda de las madres aquí, que se hace en este lugar, como cada jueves en todo el país. Estos clandestinos de detención, este listado está en construcción. Está en construcción y tenemos el aviso de un compañero de la comisaría de Punta Mogotes. ¿Sí? ¿Lo marcas vos? La comisaría de Punta Mogotes también centro clandestino de detención. Se agrega un centro. Que me ubique, porque no tengo la plaza San Pío Meta. Bueno, vamos a empezar a señalar algunos domicilios. Y algunos por acá al lado de la plaza. Esto acá, acá está la plaza. Muchos de nosotros ahí atrás hemos pasado frente a la casa de Miguel Ovaldo Entrecolla. No me acuerdo qué número de comisaría es. Director de investigación de la policía de la provincia de Buenos Aires entre marzo del 76. ¿Vos estuviste ahí? ¿Eras vecino? No, mi papá estuvo detenido ahí. Por una denuncia estuvo secuestrado un mes ahí hasta que lo trasladaron a Dolores. No tenía nada que ver en nada, pero estuvo secuestrado ahí como si fuera un delincuente. Un mes y pico. Y seis meses en Dolores se comió. Recién operado, no tenía nada que ver en nada, pero bueno, una denuncia, lo llevaron, estuvo desaparecido ahí. Nicolás concentró la mayor parte de los detenidos desaparecidos del país. Fue responsable entre los casos más emblemáticos de la conocida como la noche de los lápices, donde fueron secuestrados, torturados y desaparecidos estudiantes secundarios. Entre los centros clandestinos de detención está el Pose Banfield, el de Martínez, la División Cuatrerismo de La Plata y de Puente 12. La Cámara Federal lo condenó a 23 años de prisión por encontrárselo responsable de 91 tormentos cometidos durante su actuación como director general de investigaciones de la policía bonaerense. Fue liberado cuando la Corte Suprema de Justicia le aplicó la ley de obediencia debida. Nicolás es el responsable del homicidio de Daniela Tarulli. Habla más fuerte. La desaparición de su bebé, Clara Anaí Mariani, y la privación ilegítima de la libertad, la aplicación de tormentos y el homicidio calificado de muchos, muchos detenidos desaparecidos. Fue condenado a prisión perpetua en reiteradas ocasiones por diversos crímenes de lesa humanidad, mediante sentencias dictadas en 1986, 2004, 2006, 2014 y 2016, que fueron unificadas en una pena única de reclusión perpetua. Después que Chicolá fuera condenado a reclusión perpetua en el 2006, el testigo del caso, Jorge Julio López, desapareció. Desapareció Jorge Julio López, lo que hizo que las organizaciones de derechos humanos se movilizaran en repudio de su eventual secuestro. León Nasranian, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en el momento de su desaparición informó años después que en el caso de López había un cúmulo de indicios que apuntaban al grupo de tareas del ex jefe de la policía bonaerense, ¿no?, de Chicolá. Nunca se arrepintió de nada. En el 97 publicó el libro La Otra Campana del Nunca Más, donde defendía abiertamente el terrorismo de Estado. Afirmó que nunca tuve ni pensé ni me acomplejó culpa alguna por haber matado. Fui ejecutor de la ley hecha por hombres. Fui guardador de preceptos divinos. Por ambos fundamentos volvería a hacerlo. Esto dijo Chicolás. La dirección de Chicolás. La gente que está participando de la actividad es la que marca. En este caso, la casa de Chicolás en el bosque Peralta Ramos. Está la Boulevard Nuevo Bosque entre Los Tobas y Guaraníes, Chicolás. está marcado. Empezamos a marcar domicilios de genocidas. Vamos a marcar el domicilio de José Francisco Mugido, ex suboficial de Infantería de Marina. Durante los años 70, Mugido dirigía partidos de fútbol de la Liga Marplatense y había pertenecido a los servicios de inteligencia de la Marina, integrando los grupos de tarea que secuestraban y desaparecían personas en la ciudad, según declaraciones de testigos. Pese a los numerosos testimonios que habrían confirmado su presunta participación en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, el exárbitro llegó a presidir la Sociedad de Fomento del barrio San Carlos. Formó parte después de la comisión que gestionaba el traslado de la Villa de Paso. La variación de la pena respondió a que el exprefecto llegó a juicio por la imputación de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita, pero no de homicidios, como el resto de los acusados. Mugido, además de árbitro de fútbol de la Liga Marplatense, oficiaba como juez principal. Ángel Racedo, el juez de línea, era el jefe de Mugido en los servicios. Además, fue también condenado por el delito de asociación ilícita, acusación que se amplió a lo largo del proceso. Secuestraba personas desde la base naval. Se lo condenó a solo 8 años de prisión. Actualmente se encuentra en libertad. Fue beneficiado por el polémico 2x1. Fue uno de los que se llevó a mi papá. Su domicilio, Bolívar y Don Bosco. Bolívar y Don Bosco. José Francisco Mugido vive tranquilamente. Era quien conducía el auto en el que fue secuestrado Gregorio Nachman, el papá de Edu, que es quien está hablando, integrante de Hijos. Vive a 3 cuadras del bosque Peralta Ramos, Juan Miguel Wolf. Juan Miguel Wolf, comisario mayor de la policía bonaerense. Fue el jefe del pozo de Banfield, donde estuvieron prisioneros los estudiantes secundarios secuestrados en la noche de los lápices del 76. La detención domiciliaria le habría sido conseguida en primera instancia por el juez instructor Arnaldo Coraza, pero la Cámara Federal de La Plata lo revocó. Wolf, apodado por sus camaradas como el nazi, ahí, en las afueras del bosque, vive Wolf. Cuando hicimos el silbetazo, el scratch a Echecolás, también pasamos antes por la casa de Wolf. Del 76. Estaba detenido en su casa en el marco de las causas de delito de lesa humanidad, ¿no?, y gozaba de arresto domiciliario. 2 días después de revocado su arresto, cuando la policía fue a buscarlo para trasladarlo al penal de Marcos Paz, no estaba. En el año 2013 fue recapturado. Tiene en su haber 24 mujeres que estaban embarazadas, ¿no? Y aún buscamos a sus hermanos. En el expediente también están imputados los comisarios Miguel Echecolás y Raúl Carlos Rodríguez, el gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, el general de ejército ibérico Manuel San James. Juan Miguel Wolk vive a 3 cuadras del bosque Peralta Ramos. Vamos a señalar su domicilio. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear.

una gran movilización, la del 24 de marzo de este año. Bueno, ¿qué hacemos? La novedad de la ronda de hoy es que donde estaban los pañuelos, los habían levantado completos la semana pasada y hoy fueron pintados con aerosol, lo que había quedado un bloque de cemento, y un recordatorio también por los 6 meses de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Lo que nos queda por hacer en este programa, me parece, no sé ustedes qué pensarán, es escuchar la ronda de Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que para eso vinimos, creo. Para eso vinimos. Nos despedimos. Nosotros nos vamos. Bueno, a ver si tenemos una noticia buena. Por ejemplo, recién el presidente recibió a ese pobre vigilante que mató a una persona en la calle para resguardar a un turista. Qué bueno, Macri, ¿no? Qué lindo gesto. Porque lo iban a embargar por 400.000 pesos, pobre, y ganan poco y encima lo iban a embargar. Y él mató a una persona, pero bueno, no es malo, ¿vieron? Todavía la Burgi fue a rescatarlo ahí para, tan buena persona la Burgi, ¿no? Bueno, pero eso sí, va con custodia ella. Nosotras ninguno vamos con custodia acá, ¿no? Bueno. Así que, bueno, gracias igual por estar acá, aunque no, ustedes saben que a mí no me gusta decir gracias porque todos somos por lo mismo. Entonces, bueno, son los abrazos y los cariños que nos tenemos. Y sí, pero para decir en serio, sin ningún tipo de humor, de los despidos que siguieron esta semana. Y yo quiero decir que este gobierno, que yo lo digo así directamente, ¿cómo se equivoca? En vez de mostrar al mundo lo que tenemos de valor, por ejemplo, algunos ejemplos voy a dar, el Hospital Posadas, que tiene especialidades únicas en todo el país y en América Latina. Y los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, no se hacen en un día. A nadie le pueden dejar un paciente a la deriva si no tienen una especialidad y si no tienen una experiencia. El Posadas fue y sigue siendo hospital escuela, con lo mejor del país, sin desmerecer a ningún otro hospital que nosotros tenemos la suerte de tener en todos los hospitales, personal, profesionales de primera. Así que ni siquiera mostrar que tenemos cosas buenas, no admiten tener cosas buenas. El INTI, ustedes imagínense una semana de asueto, un espacio que hace a la salud nuestra de los argentinos. El INTI, desde una mamadera, el control del material de una mamadera que se le da a un recién nacido, todo lo demás que consumimos y que usamos, todo pasa por el INTI. Entonces también, qué gobierno de ignorantes, porque no hay ningún funcionario, por si me escucha se lo digo, inteligente, que dice que el INTI tiene que trabajar todos los días del año, no puede parar. ¿Cómo van a dar asueto para que no entren los trabajadores, para que no entren a ese espacio a defender su fuente de trabajo? Yo les digo otra cosa, no se defiende la fuente de trabajo. Nosotros los trabajadores que tenemos acá en la Argentina, nos defienden a nosotros, al pueblo, cada uno desde su lugar. No es solamente la fuente de trabajo, no, es defender donde nos cuidan, donde es el control para que no nos estafen y para que no nos enfermen. Entonces eso es lo que pasa. Ministerio de Defensa tienen los archivos de todo lo que pasó en la Argentina durante el terrorismo de Estado. Sirvió para los jueces para que pudieran hacer los juicios. Tampoco valoran que somos ante el mundo un país que trabajó, luchó contra la impunidad, que seguimos. Cuesta mucho, están achicando todas las posibilidades. Sin embargo, tenemos unos testigos que yo, ustedes dirán, esta señora todos los jueves dice lo mismo. Esta señora es una madre simplemente que seguimos, y hoy Mirta no pudo venir porque este calor es terrible. Somos madres, seguimos siendo madres, nos preocupa todo. Y yo de ahí, ahora estaba pensando, qué lástima que la plaza le van a levantar también esta parte que caminamos cada jueves. ¿No escucharán las autoridades este pedacito? ¿Cuánto falta para que no quedemos ninguna madre? Bueno, nos cuidamos, desde luego. No nos queremos morir ya, queremos molestar unos cuantos años más. Pero, ¿por qué no la deja, esta parte del piso así, que sigamos caminando cada jueves? ¿No es cierto? ¿Por qué lo van a levantar para hacer la nueva hora? Háganla dentro de 20 años cuando no estemos. 20, 25, 30. Bueno, creo que el día a día es importante. Todavía no pudimos sacar a los presos de las expresiones populares, de la salida a la calle protestando. Y tenemos para agregar, hoy se cumplen 6 meses que desapareció, desaparición seguida de muerte, volvemos a insistir, de Santiago Maldonado. El gobierno sigue diciendo que no fueron los gendarmes, que no fue el Estado, y es el Estado y el gobierno responsable. Y así se cumplen las fechas y los días. Se cumplen también días de otras, de hechos que nos tienen como hermanos, del asesinato de Berta Cáceres en Honduras. ¿Qué defendía Berta? El agua defendía, los ríos, cosa que acá todavía no lo hacemos como tenemos que hacerlo. Acá en la Patagonia, estas empresas, Lewis y Benetton, ellos se quedaron con lagos nuestros, donde las comunidades indígenas pescan y es la comida diaria. No importa, se lo dejan, se lo regalan. Berta Cáceres, ¿qué decía? Berta defendía el agua de su pueblo, de su país. Acá, todos los luchadores populares nuestros, hombres y mujeres, son los verdaderos patriotas. Esta generación y la generación que no está y la anterior. Acá el pueblo es el patriota, el pueblo es el que pone el pecho para defender a todo el pueblo. Cada uno de ustedes nos defiende a cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que tenemos. Por eso a veces hoy la extraño a Mirta, cuando Mirta se pone muy melancólica, cuando los ve a todos ustedes, porque ella piensa que todavía está esperando encontrar a su nieta o nieto. Y está con esa ilusión día por día, cuando piensa en su hija Ana María y piensa que sí, pedimos por los 30.000 y además pedimos por todos los casos nuevos que hay de gatillo fácil, de asesinatos de los mapuches, de los huichí. Entonces ella vuelve a pensar cuando está en la plaza y Ana María y su nieta o nieto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Pero vivimos y vivimos la vida y estamos para seguir con nuestro compromiso de reunirnos, de ver cada semana, de recordar a la gente que lucha. Yo estuve hoy con una compañera que también está descubriendo las torturas que hay en las cárceles, el maltrato, el horror que se vive en las cárceles nuestras, sí, todos ustedes lo saben. Y en la investigación y en la denuncia, entonces tienen que escuchar amenazas que no queríamos escuchar nunca más. Por eso todos los días tenemos el compromiso, todos los días tenemos que pensar en la gente que necesita que estemos atentos, no mirar para otro lado, y cada uno desde el lugar que tiene y que puede, y pedirles a los políticos que nos acompañen, a todos, cuando hay una denuncia. Ahora va a empezar a funcionar el Congreso, ¿no? Entonces, poder llevar al Congreso las denuncias, porque ya que la justicia acá está condicionada, y yo le decía hoy a mi amiga, y no se puede recurrir a esos estamentos de derechos humanos, pero oficiales, no, si hay algunos fascistas terribles ahí. Qué desgracia, ¿no? Pensar que hay fascistas dirigiendo órganos del Estado que dicen que están dedicados a los derechos humanos. Poner el caso de Nisman como un crimen de lesa humanidad. Se desvirtúan todas las luchas, ¿no? Pero sí sacar la muerte de Santiago, no reconocer que es un crimen de lesa humanidad y que fue desaparición forzada seguida de muerte. El asesinato de Rafael, también un asesinato que todavía está impune y todavía tenemos que estar acompañando a los padres. Pero bueno, ustedes saben que en este caminar de 40 años no todo fue negativo. La lucha en la calle, así como habían dado unas leyes de impunidad, punto final, obediencia de vida, indultos, el señor Menem, ¿se acuerda? A los pocos que quedaban condenados. Sin embargo, el pueblo en la calle, la pelea, logramos tirar abajo esas leyes en algún momento. Nos vieron después juicios, primero los que hizo Alfonsín, fallidos, porque él después mandó las leyes al Congreso de impunidad, pero después otra vez en la calle, todos en la calle estuvimos y logramos tirar abajo las leyes y logramos que se hicieran estos juicios que tenemos ahora. Quiere decir que no todo está perdido, que tenemos que seguir luchando, que no tenemos que decaer ni un día, que todos los días son de lucha y lucha y lucha. En Mar del Plata, sí, les quiero decir que a través de la Comisión Provincial de la Memoria se hizo una campaña en las calles con unos volantes explicando el caso de Checolás. Los vecinos, por su cuenta, no necesitaron dirigentes, nada, se unieron y están repudiándolo y están saliendo a la calle todos los días. El lunes se va a entregar en La Plata otra vez el pedido a cárcel común y efectiva como tiene que estar, porque ese es el verdadero lugar, la cárcel para siempre. Así que bueno, quiere decir, yo me había olvidado, pero están todos movilizados. Y hoy también les quiero contar, hoy hay una movilización importante en Aedo denunciando a Voz Cantante que donde quiera ser el señor presidente un aeropuerto que casi podría decir que va a ser privado, ¿no? Donde se, además de estropear y de violar el medio ambiente, la salud del medio ambiente, lo más grave es que se perdieron las huellas de lo que fue el terrorismo Estado. Ahí se empezaban los vuelos de la muerte. De la ESMA salían ahí a ese aeropuerto y subían a los Hércules, donde arrojaban a los prisioneros al río, al mar, ¿no? Y ahora permitieron, uno, la Fuerza Aérea, y otra, una jueza que parecía que se iba a ocupar, permitió, mirando para otro lado, retrasando las resoluciones, de que se siguiera destrozando los lugares donde se torturó, con testigos que fueron señalizando espacio por espacio donde ahí se torturó, en los hangares donde se guardaban los aviones. Eso fue un aeropuerto comercial pequeño, ¿no?, que ahora lo quieren hacer comercial para los testaferros del presidente de la República. O sea, todo en contra de lo que nosotros venimos luchando todos. Ahí se, pese a que van testigos que estuvieron ahí, que señalan lo mismo, de cualquier manera fueron destruyendo y tapando. Pero bueno, hoy va a haber una movilización también para denunciar todo y bueno, también estaremos allí. Bueno, todo es así todos los días. No decaigan, no decaigamos nadie, porque algún día uno se levanta y podría estar cansado, ¿no? Podría decir, tantos años, ¿y para qué?, ¿no? Porque a veces uno, no hay que permitirlo. todos los días hay que levantarse y tener, es tener sueños otra vez, tener metas, tener delirios, tener utopías. ¿Por qué no? Las utopías también se cumplen si uno las empuja. Entonces todos los días tenemos que empujar esas utopías y soñar un poco, despiertos, nada de dormirse, soñar despiertos. Y bueno, y así tenemos que hacer todos los días, pensando que los desaparecidos, donde estén, nos miran, soterrados donde estén, y dicen, dale, dale, mami, dale, vieja, dale. Dale. Así que vamos a vencer. Bueno, vamos entonces a despedirnos. Pero todos juntos, 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.